La siguiente es una historia escrita por un señor danés que se llamaba Hans Christian Andersen. Su título es El soldadito de plomo. En cierta ocasión, un fabricante de juguetes fundió plomo en una vieja marmita, es decir, una olla de metal, y con el material que obtuvo construyó 25 bizarros soldaditos. Todos los soldaditos eran iguales de gallardos, con el uniforme rojo y azul y el fusil marcialmente apoyado en su hombro. Solo uno, el número 25, tenía una pequeña diferencia con respecto a sus hermanos. Le faltaba una pierna, ya que el plomo no había alcanzado para más. Sin embargo, se sostenía tan airoso como los otros. No pasaron muchos días sin que un matrimonio se fijara en la caja de los soldaditos expuesta en el escaparate de la tienda comprándola para sus hijos. Cuando los niños abrieron el regalo, palmotearon de alegría y enseguida comenzaron a alinear los soldados en formación. Esa fue la primera vez que el soldadito vio a la bailarina. Estaba junto a un castillo de juguete, levantando una pierna como si tratara de ejecutar un difícil paso de ballet. Vestía un vaporoso tutú de muselina blanca y una cinta azul le cruzaba el pecho, formando un lazo en su espalda. En su cara destacaban dos delicados rosetones y era tan bella y delicada que el corazón de plomo del soldadito vibró con un sentimiento que hasta entonces desconocía. Es encantadora. Si me atreviera, intentaría acercarme a ella y le preguntaría si vive en ese bonito castillo. En un momento de descuido de sus hermanos, el soldadito se tendió tras una caja de rapé, es decir, tabaco en polvo, pensando que si no lo guardaban en la caja tan pronto llegase la noche, podría entablar conversación con la preciosa bailarina. De vez en cuando, desde su escondite la miraba, pero ella seguía enfrascada en aquel paso de baile sin dirigir su mirada sobre el soldadito. De noche, cuando los niños se fueron a dormir, empezaron a cobrar vida los juguetes. Todos bailaban, se divertían y jugaban. Los lápices de colores pintaban flores y animales en las libretas. El osito perseguía al pato y un payaso pintarrajeado recitaba versos. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho, y ocho y diez y seis. El soldadito buscó a la bailarina, pero no dio con ella. Oh, se debe haber retirado a su castillo. En ese instante dieron las 12 y se abrió la tapa de la caja de rapé, saliendo un pajarraco negro y burlón de su interior. Más valdría que te ocuparas de tus problemas en vez de andar detrás de las bailarinas. El soldadito hizo como si no hubiese oído nada y pasó la noche tendido en el suelo, rígido y marcial, pensando en su amada. Tan pronto salió el sol, los niños entraron en el cuarto de los juguetes empujándose y riendo. Uno de ellos tomó al soldadito y lo dejó en el borde de la ventana, sin darse cuenta de que el viento era muy fuerte. Una ráfaga imprevista lanzó al soldadito sobre la calzada. El golpe fue terrible y su bayoneta quedó clavada junto a la acera. Poco después, el niño y la criada de la casa bajaron a buscar al soldadito, pero aunque pasaron tan cerca de él que casi lo pisan, no lo encontraron. Y para completar, las nubes abrieron sus fuentes y cayó una lluvia torrencial sobre la ciudad. Cuando amainó el temporal, dos pilletes pasaron junto a la acera y vieron al soldadito. ¡Mira, mira qué cosa tan ridícula! ¡Le falta una pierna! El soldadito quería replicar, pero al final se dijo que no valía la pena rebajarse para responder a tonterías semejantes. Oye, ¿por qué no le construimos una barca? Y así fue. Poco después, el soldadito navegaba por las torrenciales aguas dentro de una precaria barquita de papel que se bamboleaba peligrosamente a impulsos de la corriente. Sin embargo, el soldadito mantenía su forma, sujetando el fusil con toda la dignidad de que era capaz. Navega que navegarás, la barquita y su tripulante acabaron colándose por la boca de una alcantarilla. Aquello estaba tan oscuro que el soldadito sintió un gran escalofrío. Si la bailarina estuviese aquí, nada me importaría. Y enseguida lamentó haber pensado así. Aquel lugar no era adecuado para una dama como la bailarina. De pronto, sonaron unos chillidos agudos en la oscuridad. Eran los ratones que mostraban su descontento por la presencia de aquel intruso. No lo dejen pasar. No tiene pasaporte para cruzar la alcantarilla. Hacia el fondo asomó la lucecita de una salida. El soldadito salió por ella cuando ya la barca se deshacía por completo. Y justo cuando el soldadito sentía que el agua le cubría más allá de los ojos, en el momento en que dejaba volar su último pensamiento por la bailarina, sucedió algo imprevisto. Un enorme pez lo engulló en un santiamén. Ni siquiera dentro de la panza del pez perdió el soldadito su arrogancia y su marcialidad. Tendido en la oscuridad, agarrado a su fusil, sintió que las horas pasaban y pasaban, hasta que el pez comenzó a sacudirse y saltar como si estuviera loco. Cuando quedó quieto, alguien abrió su boca y el soldadito vio de nuevo la luz. ¡Es nuestro soldadito! ¡Parece increíble! El soldadito comprendió. Alguien había pescado al pez, lo había llevado al mercado y había terminado en la cocina de una casa. Y esa casa era, ni más ni menos, la misma donde vivían aquellos niños cuyos padres compraron los 25 soldaditos de plomo. La criada tomó al soldadito y lo llevó a la mesa del comedor. Todos se sorprendían de lo valiente que había sido, imaginando el largo camino que había recorrido hasta regresar allí. Lo limpiaron y poco a poco dejó de oler a pescado. Casi estaba tan brillante como cuando el fabricante lo construyó. Te voy a querer mucho más que a los otros soldaditos, más que a ninguno de mis juguetes. Te llevaré a mi rincón secreto. Y quiso el azar que el niño colocara al soldadito muy cerca de la bailarina, que seguía encaramada sobre la punta de un pie. El soldadito se azoró un poco, pero su sentido de la disciplina le ayudó a superar la situación. Entonces, por primera vez, la bailarina lo miró. Podría morirme ahora mismo. Ella me ha mirado y creo que no le caigo mal. Las palabras del soldadito fueron como una profecía. Uno de los niños, al pasar junto a él, lo golpeó sin querer con el pie, enviándolo junto a la estufa, cuyo fuego se agitaba en toda su intensidad. El soldadito sintió un terrible calor. Le ardía la cara y los colores de su uniforme se derretían poco a poco. Oh, esto debe ser el amor. Y al mirar a la bailarina de nuevo, vio que ella también lo miraba, esta vez con una expresión triste en sus ojos. el soldadito se derretía. Pero su pecho permanecía firme y su pose era tan marcial como siempre. De súbito, alguien abrió la puerta y la corriente de aire que se formó hizo volar el cuerpo de la bailarina, que fue a caer sobre la estufa ardiendo junto al soldadito, ya casi reconocible por la acción de las llamas. A la mañana siguiente, cuando la criada retiró las cenizas de la estufa, encontró un corazoncito de plomo. Era cuanto quedaba del soldadito. Y junto al corazón, un pequeño pedazo de cinta azul. Era la cinta azul que cubría el pecho de la bailarina y formaba un lazo en su espalda.